Que credo all'amore, che quando dicono di sì, tu non le fermi più. Quando il cuore chiama, siamo sempre lì. Ha una voce che non puoi spegnere mai. Solo mai, e non ti lasci solo mai. yo penso, yo sono quel que sono, non cadermi addosso. Io non ci sto più, io cerco l'anima, la cerco. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa en vivo, Veracruz, tierra de migrantes. We've been on the run, driving in the sun. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Hoy, nuestro primer programa del mes de noviembre. Les damos la más cordial de las bienvenidas. En un contexto, en una vida política, económica y social que sigue siendo compleja y más aún violenta por todo lo que está ocurriendo en estos días en nuestro otrora entrañable, bello Veracruz. ¿Y qué decir de nuestro país? Y en este contexto nos acompaña esta mañana en vivo con nosotros Susana Castillo, nuestra periodista universitaria, articulista de varios medios de comunicación, crítica y demás, quien nos trae una entrevista. De hecho, estaba pensando, quizás en algún momento, lo voy a decir sin temor a equivocarme, las entrevistas que ha hecho Susana Castillo a lo largo de su participación en Veracruz, tierra de migrantes, creo que ameritan, no la palabra ameritan, sino la han llevado a posicionarse como nuestra periodista universitaria crítica y en algún momento en los campos de la migración, creo que podríamos proponerla para algo. Bienvenida, Susana Castillo. Buen día. No le crean todo lo que dice. Buen día para todos quienes nos escuchan. No, pues ya ves que luego el premio Pulitzer y demás. Entonces, en la categoría de programas de radio universitarios, voy a enterarme bien cómo está ese asunto, porque tu reportaje está. Lo comento porque lo que vas a presentarnos es una entrevista con una líder migrante internacional y pocos medios de comunicación, periodistas, tienen acceso a estos actores sociales, quienes le permiten entrevistas a medios y periodistas que son pues serios, críticos y profesionales, como es tu caso. Pero bueno, platícanos, ¿qué tenemos hoy, Susana Castillo? Bueno, ya me sacudí las flores. Gracias por el punto de vista. Pero precisamente hablando de esta caravana de migrantes que partió de Honduras el 13 de octubre, la primera, se suman hasta el momento 4, quiero recomendarles un portal de internet. Antes de entrar en materia, un portal de internet que ha sido nutrido desde hace muchos años, o sea, tiene un antecedente bastante loable, que es el portal de la red de periodistas de a pie de página, piedepagina.mx. En piedepagina.mx está albergado un periódico del que ya hemos platicado aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes, que se llama En el Camino, que surgió, su primer número se publicó en agosto de 2013 y es un periódico que se distribuye en las rutas migratorias, en los puntos en que los compañeros periodistas saben que pasan los migrantes, con información que les es útil, ¿no? En primera instancia, les es útil a ellos para saber cuáles son las condiciones del país, geográficas, climatológicas, cómo está la cuestión de la seguridad o inseguridad, cuáles son sus derechos, sus responsabilidades también, y que a los lectores en general pues nos sirve para informarnos, para conocer cómo está la situación desde diversas aristas. Entonces, es un trabajo que se ha realizado desde hace muchos años y que pueden ustedes consultar en piedepagina.mx, la sección En el Camino. Y bueno, a partir de esta caravana también se le ha dado una cobertura bastante completa, y pueden ahí encontrar textos que les van a ayudar a tener una mejor idea de qué está sucediendo con esta problemática, y sobre todo vamos a encontrar historias, ¿no? Historias de la gente que está participando de la misma. Entonces, han sido ya reconocidos en diversas ocasiones por el trabajo que realizan. Entonces, periodísticamente creo que vale mucho la pena. Ahorita hay mucha información en diversos medios, están dedicando sus espacios a esta caravana, pero en este en particular, en El Camino, que encuentran en piedepagina.mx, creo que pueden tener una síntesis y un panorama completo para no perderse, porque a veces es difícil entre tanta información. Y bueno, ya entrando en materia, la entrevista que tenemos el día de hoy es con Marta Sánchez Soler. Ella es coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, su directora. Ella es activista que se inició en la lucha social en los 60s, trabajando en comunidades marginadas y ejidos en Mexicali, en educación popular. En los 90s se va a vivir a Los Ángeles, California, y es ahí donde inicia su trabajo con migrantes. Un trabajo de organización, educación, autodefensa, autogestión, lucha por los derechos plenos, por no decir humanos, en una concepción internacionalista sin fronteras. Y a partir de 2005 es que ella se involucra de una forma pues más enfocada en la causa centroamericana, por un lado, y en los migrantes retorno, y también pues sigue teniendo contacto con migrantes en Estados Unidos. Ella es hija de refugiados españoles. Ella nació en Francia, se crió al norte de México y se asume como una migrante más. Entonces vamos a escuchar una primera parte de esta entrevista en la que ella da su opinión acerca de esta caravana de migrantes centroamericanos, y escuchemos cómo la describe o cómo la califica ella. Bien. Marta Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. Le llaman caravana, pero en realidad no tiene nada que ver con una caravana. Nunca fue organizada como caravana, ni es una caravana. Es un éxodo, es la lucha de los pueblos porque ya no resisten vivir en sus países, y es un ejercicio muy valiente de resistencia civil. Los primeros que decían que era 4,000 o 5,000 eran en realidad 10,000. Entonces las otras caravanas, no tengo una idea de cuánta gente venga, pero de los que de la primera oleada son 10,000. Ninguna organización tiene realmente ningún papel dentro de la caravana, porque son autónomos y porque son autodirigidos. Nadie está dirigiéndolos. Entonces el movimiento lo que ha hecho es ha acercado acopios en Huixla y en Oaxaca, y ha hecho comunicados solicitando sobre todo a las autoridades internacionales que tomen tomen cartas en el asunto, porque mientras no llegaron a la Ciudad de México, su situación era verdaderamente atroz. Los han estado acosando durante todo el camino, no hubo ayuda humanitaria para nada del gobierno más que la que proporcionó la sociedad civil. Nunca les pusieron carpas, nunca les pusieron baños portátiles, nunca les pusieron ningún instrumento de sanidad. Entonces realmente venían en condiciones absolutamente precarias y con mucho peligro. Bien, pues eso es lo que ella comenta en un primer momento acerca de esta caravana, y destaca que es precisamente la sociedad civil la que se ha organizado y la que se ha abocado a apoyar a los migrantes que forman parte de la misma. Y en este sentido quisiera hacer también una invitación para que lean en el portal de Noticias Universo, en el sistema de noticias de la UV, una nota acerca del trabajo que las brigadas de la UV hicieron los días 3 y 4 de noviembre, las brigadas o Brigada Universitaria en Servicio Social en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, una nota de Cecilia Escribano Reyes en la que precisamente pues se habla de este trabajo que realizaron los jóvenes universitarios en apoyo a los migrantes, no solamente de... Bueno, más bien se integraron en esta brigada chicos del programa educativo de técnico superior universitario en enfermería, también hubo de la Facultad de Odontología y de la Facultad de Medicina, estuvieron participando apoyándoles. Bueno. Y aquí en Xalapa, Veracruz, estudiantes de diferentes carreras de humanidades. Sí, sí, es cierto. Gracias por recordármelo. Sí, estuvieron o han estado durante varios, ya llevan un par de semanas. Reuniendo apoyo en la unidad de humanidades. Tienen ahí su módulo para que quienes quieran apoyar, pues lleven ropa, alimentos, zapatos, ¿no? Porque sabemos que el camino es largo, la caravana, ya se dividió, pero ya empezaron a salir el día de hoy, más al rato Carlos nos dará los detalles. Pero bueno, continuando con la entrevista con Marta Sánchez Soler, también habló de la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidas. Ustedes saben que desde hace varios años se hace una caravana de madres de migrantes desaparecidos, de madres centroamericanas de migrantes desaparecidos, y esta caravana llegó el 23 de octubre a México, coincide con también con la otra caravana, y participaron las madres de migrantes desaparecidos en esta cumbre mundial, y de ello habla en esta segunda parte de la entrevista. Histórico salió extraordinariamente bien. Se reunieron madres de Mauritania, Senegal, Argelia, Marruecos, Túnez, Estados Unidos, Asia Pacífico, Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala, y las madres mexicanas. Y fue un intercambio tal como estaba planeado, donde se contaron sus historias, se dieron fuerza y luego empezaron a trabajar las alternativas de lucha continua, conjunta. Generaron un documento que le llamaron el manifiesto de las madres al mundo, y después de eso una serie de compromisos entre ellos formar la red mundial de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, una red virtual que ya se empezó a trabajar y que ya está teniendo sus primeras acciones. La idea es globalizar la lucha tal como el problema es global. Si se legalizara el tránsito, la criminalidad disminuiría mucho porque no habría tantos incentivos. Ahora los incentivos están puestos en bandeja de plata para todos los que quieran hacer daño, empezando por las policías municipales y continuando con todos los niveles de gobierno. Se tendría que legalizar el tránsito o dar salvoconductos. De cualquier manera, lo primero sería que hubiera un registro de quién entra, para que no estuviéramos viendo a ver dónde quedaron los desaparecidos, sino que tuviéramos mejores datos para ver cuántos desaparecen y por qué y dónde. Entonces el gobierno tiene muchísimo que hacer. Lo primero, debería desvincularse de su asociación con el crimen organizado. Bien, bueno, pues este es el punto de vista de Marta Sánchez Soler, quien, como bien mencionaste, tiene un vasto reconocimiento a nivel internacional como activista pro derecho de los migrantes en general. Y pues afortunadamente ella conoce el programa, sabe que la entrevista era para Veracruz Tierra de Migrantes. El programa Veracruz Tierra de Migrantes. Exacto. Por eso. Eso estoy diciendo. Beta se acaba de incorporar. Le damos la bienvenida. Hola, buenos días. Okay. Buenos días. Tarde, pero sin sueño. Muy bien. agradece el espacio, agradece la difusión y pues esperemos que todavía tenga mucha fuerza para seguir acompañando este tipo de causas, porque ya la vemos en las fotos con bastón, con ya. Son las huellas de la batalla. Las huellas de la batalla. Pesado, ¿no? Entonces, que ha vivido todos estos años, Marta. Le agradecemos Marta. Mucho el espacio que nos concedió para la entrevista. Así sobre es. Todo porque estaban en los preparativos de la despedida de la caravana de las madres, porque ellas salen hoy, regresan. Le mandamos un fuerte abrazo a Marta. Gracias por concedernos este espacio. Y reconocemos pues ampliamente y humanamente todo su trabajo en pro de poblaciones migrantes. Y pues es un ejemplo de lucha, Marta. Fuerte abrazo, Marta, por allá. Y en estos contextos de vida tan complejos, donde el actor principal, para que sean así, sigue siendo el gobierno y los grupos oscuros con quienes sigue trabajando. Y hoy vamos a escuchar una melodía que nos invita a esa reflexión, precisamente a que no debemos dejar pasar estas historias, todas estas acciones que estamos viendo, viviendo, de violencia, de dolor y demás. No digamos, no me tocó a mí no me va a tocar, digamos que no nos toque a nadie, que no sigan pasando. Vamos a escuchar esta melodía y de forma, se me van las palabras, pero no sé cómo tocar el tema, pero también nos sumamos a esta reflexión, a este abrazo humano, a este sentimiento por nuestra universitaria quien fue asesinada ayer en un gimnasio, estudiante de medicina, y con esta melodía queremos decir que no siga pasando esto. En la voz de León Gieco, la historia está. sentiste cuando un pueblo chorrea de su sangre nueva? ¿Cómo se muere lento, igual que el corazón de un cuentacuentos? ¿Alguna vez sentiste muy de cerca avanzar a la tragedia? Todo lo pisa y lo rompe, y en su lomo lleva a una niña buena. Déjate atravesar por la realidad y que ya grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. La historia está. Bien, como dice esta melodía de León Gieco, no podemos dejar pasar esta historia y nos sumamos a todos los reclamos, peticiones, gritos, Betania, de justicia. Nos sumamos porque es en verdad indignante. Totalmente. Y da mucha impotencia, ¿sabes? O sea, ver una noticia así, dices, ya rebasamos el nivel de violencia, de descaro, de cinismo aquí en Veracruz. Ya no es vida, ya esto es ingobernable. Esto es la tierra de nadie, ¿sabes? O sea, a plena luz del día, con tanta gente, además de una diputada, hija de una diputada, o sea, es terrible. Terrible por donde quiera que lo veas, sea la hija de quien sea, pero digo, sobre todo por todo lo fáctico que existe alrededor, ¿no? El poder y todo. Así es. Está muy doloroso. No hay palabras para describir todo esto que nos ocurre como personas, como seres humanos, como universitarios, pero tampoco hay peros. Solo decir que en el caso de nuestros universitarios, universitarias, específicamente estas señoritas de diversas facultades de las 5 regiones, por citar algunos de ellos, Veracruz, Córdoba, Jalapa, mujeres de 18, 19, 20 años, quienes están reclamando justicia por ser objeto de propuestas indecorosas, acosos por parte de profesores. Tenemos que celebrar que la rectora hace un par de días, ante los medios de comunicación, fue muy clara al decir: si algún profesor o profesora los acosa, las acosa, denuncien y vamos a intervenir. Tiene que ser, ¿no? Entonces, sobre todo este grupo de señoritas que en este momento tienen problemas en la Facultad de Derecho, en la Facultad de FECAS, Pedagogías y demás, hagan suyas las palabras de la rectora y denuncien. Denuncien, porque no es justo que como instituciones podamos permitir que profesores den un primer paso molestando, acosando a señoritas, y un segundo paso sea algo que tengamos que lamentar. Sí, claro, aparte las acosas y encima de todo las intimidas, ¿no? Para que no denuncien. Entonces es terrible. Mira, hay que ser abiertos y aceptar que a veces se dan las relaciones, pero cuando es un no, cuando una persona te gusta, te acercas y le dices y ya se acabó. Pero el acoso de parte de un maestro y además después intimidarlas con esas frases racistas incluso, ¿no? Y de amenazantes, creo que eso convierte el acoso en una cosa ya más allá, ¿no? Más allá de un piropo, en una cosa terrible. A veces las chicas no sabemos decir que no, ¿sabes? A veces decimos que sí por no decir que no, a veces no sabemos decir que no o dejamos que las cosas avancen. Entonces, inmediatamente hay que denunciar, hay que abrir la boca, dejar de tener miedo, ¿no? Así el miedo nos se apodera de nosotros y es terrible. No, no permitamos, por favor, en nuestra Universidad Veracruzana que profesores, en un primer caso, porque debe de haber otros casos en otras universidades, profesores varones pasen a un segundo o tercer paso. El primer paso está siendo molestarlas, acosarlas, intimidarlas, amedrentarlas, amenazarlas, hostigarlas y demás. Denuncien, muchachas. No permitamos un segundo paso que llegue a la violencia o a algo más lamentable. Sí, terrible. Así y bueno, es. Dentro de todo esto es también yo quisiera mencionar la región de Orizaba, que también se ha convertido en un lugar muy triste, ¿no? También ha habido mucha violencia, gente, los jóvenes que mataron hace poco, o sea, también eran profesionistas. No sé, creo que llegó el momento de que los ciudadanos denunciemos y nos unamos porque no hay otra forma, ¿sabes? Sí, entonces, tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, no es es lamentable la muerte de un estudiante, pero es lamentable la muerte de todos y las desapariciones de todos los jóvenes y personas que han pasado por esta situación en Veracruz, ¿no? En este momento que está en un estado de verdad ingobernable. Entonces, totalmente. Un abrazo para todos, todos los desaparecidos, todas las desaparecidas, todos los feminicidios, todos los homicidios de niños. Creo que tenemos que regresar a la humanidad y ir reconstruyendo nuestra sociedad poco a poco. De acuerdo contigo. Bien. Suspirando profundamente porque sí nos concierne esto. Tenemos hijos, Betania. Tenemos hijos y yo no me puedo imaginar ese dolor. No lo puedo ni imaginar. Vamos con lo siguiente. No lo olviden. Denuncien, por favor. Denuncien. Así sea Carlos Garrido, el profesor, que en algún momento les diga algo fuera de lugar, háganme la observación o denúncienme. Sí, pero no podemos permitir eso. Sí, los primeros pasos es directo, ¿no? Es yo no te estoy diciendo que sí, pero no te estoy diciendo que no, tampoco te estoy diciendo que sí, más bien no te estoy diciendo. Te estoy diciendo que no, y ese es el primer paso. Si de ahí no paramos, viene la denuncia, ¿no? Y si en algún momento, abiertamente lo menciono, algún universitario. Universitaria, se ha sentido ofendida por el profesor Carlos Garrido, en este momento estoy abierto a que me llamen ante las instancias que sean, porque no se puede permitir que tras el rostro de profesores hagamos estas cosas terribles. Terribles, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué está haciendo? Es difícil continuar después de estos temas, pero ¿qué está haciendo un asesor? Le llaman freelance, un asesor en temas migratorios. Vamos a llamar a Enrique Quintero, quien es asesor de ayuntamientos en materia migratoria. Él tiene amplia experiencia, ya ha estado con nosotros, Betania, en asuntos sí, migratorios en este momento. Ha estado aquí con nosotros platicando de este proyecto tan padre que están realizando para que las familias, los viejitos, la gente grande que tiene más de 10 años de no ver a sus hijos. O más, en que se fueron a Estados Unidos puedan reunirse. Ese es, dentro de todas las malas noticias, siempre hay una buena noticia. Y esa es una buena. Nos va a platicar de eso, qué están haciendo en este momento con el ayuntamiento de Emiliano Zapata. Un ayuntamiento territorialmente hablando grandísimo, pero en términos de financiamiento, creo que más pequeño el financiamiento, que más corto que el de Jalapa, y Jalapa no tiene nada al respecto. Bueno, vamos a enlazarnos. Mientras tanto, seguimos escuchando No Soy de Aquí, Ni Soy de Allá, con Facundo Cabral. Enrique, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú? Platícanos, consternados por todo lo que pasa en nuestro estado, en la universidad, es algo que no podemos seguir permitiendo. Sin embargo, mira, los trabajos que tú haces nos hablan de que sí es posible trabajar unidos. Y platícanos, ¿qué se está haciendo en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata con tu asesoría y por supuesto, con toda la disposición que tienen en este momento las autoridades municipales de Emiliano Zapata? Platícanos. Gracias, te saludo, Carlos. Betania, buenos días. Por buenos ahí días. También, buenos días a Susana Castillo. Sí, Carlos, bueno, afortunadamente, ante estas noticias que estás replicando nuevamente a través de tu medio, pues hay una cosa que nos causa esperanza, que es que nada más quedan 21 días para que esto pueda cambiar, y esperemos que a partir del 1 de diciembre todo esto se empiece a ser el inicio de una transformación. Pero bueno, vamos directamente a la cuestión de la convocatoria. Fíjate que el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, sí, a través de su DIF municipal y en conjunto, en coordinación con la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, están llevando a cabo un programa que se le denominaron Con Esperanza Unimos Familia. Este programa es de reunificación familiar. Va dirigido especialmente para adultos mayores de 60 años, oriundos o vecinos del municipio de Emiliano Zapata, y que cuenten con hijos que vivan en Estados Unidos que tengan más de 10 años de no verlo. Esto es con el objetivo de promover la unión familiar e impulsar acciones a favor de estos adultos mayores a través de la obtención de su visa temporal y reencontrarse en los Estados Unidos, en Estados Unidos con ellos. Es importante también comentarte que este trabajo, coordinado por un servidor y con el DIF municipal de Emiliano Zapata, tiene sus características especiales y sus requisitos. Sí. Por ejemplo, los interesados primeramente tienen que acudir a las instalaciones del DIF municipal, que se encuentran ubicadas en el kilómetro 2.5 en el Palacio Municipal, aquí en la localidad de Dos Ríos, a casi llegando al aeropuerto de Lencero, a unos 10 minutos de aquí de la ciudad de Jalapa, con la documentación para el registro. ¿Cuál es esta documentación? Primero, que el solicitante sea mexicano, residente o avecindado en el municipio de Emiliano Zapata, que tenga forzosamente 60 años cumplidos o más. No tiene que tener antecedentes migratorios en los Estados Unidos, el abuelito. Okay. Contar con familiares en Estados Unidos y que a los que no hayan visto por más de una década. ¿Sí? Esto no importa la situación migratoria de estos connacionales, de sus hijos. Contar con pasaporte mexicano vigente, mínimo 6 meses después del viaje. Y en caso de que la persona no cuente con pasaporte mexicano, pues ahí mismo en el DIF municipal se está estableciendo una logística para apoyarlos a hacer el trámite de este documento. Y que el hijo migrante en Estados Unidos esté inscrito en la Asociación de Mexicanos en el en Carolina del Norte. Este es un trabajo conjunto, Carlos, como te mencionaba, es el primer ayuntamiento en Veracruz, en el estado de Veracruz, que está llevando a cabo este programa. Anteriormente se había hecho una especie de programa piloto en el estado, pero no tuvo la oficialidad que se requería. Pues el ayuntamiento de Emiliano Zapata, a través de su presidente municipal, que es el ingeniero Jorge Alberto Mier, y su presidenta del DIF, esposa del ingeniero, que se llama Doralina Quesada, pues estuvieron interesados en apoyar. Al día de hoy, Carlos, te puedo decir que son ya 14 personas inscritas en el programa, con documentos al 100%, y cuyos hijos se encuentran en estados principalmente de Maryland, Florida, California y Washington. Es lo que te quiero preguntar. Sí. ¿No importa que el hijo o la hija se encuentre en cualquier estado de ese país, de Estados Unidos, ya sea en Washington, California, Georgia y demás? ¿No importa dónde se encuentren? No importa. Okay. No importa en dónde se encuentren ni la condición migratoria de ellos. ¿Sí? Y pues es muy importante, pues les voy a dar el número telefónico. Claro. Es el 820-5500. Espérate, 820. Déjame confirmarte bien. Ahora te lo confirmo. 820-5500. Tenemos para empezar Confírmalo, por favorcito. Yo te lo confirmo en breves momentos, si me das permiso. Claro, adelante. Te lo pasaría para mientras, que no lo tengo en la mano. Mientras pero, tanto, comentar que si por alguna razón a alguien se le pasa esta información o quiere ahondar información, puede llamarnos aquí Radio UV Veracruz, Tierra de Migrantes, preguntar por Carlos Garrido, por su entrevistado, el licenciado Enrique Quintero, y con gusto le daremos la información que necesita. Mientras confirmamos el teléfono, no olvide, interesados en este programa para ver a sus hijos, a quienes tienen ya más de 10 años sin ver, no importa en qué parte de Estados Unidos esté, Emiliano Zapata, el ayuntamiento, tiene este programa de reunificación familiar y con gusto los van a orientar y atender para que, pues, vean a sus hijos. ¿Cómo andamos con el teléfono? Así es, lo estoy buscando. Ah, no te preocupes, hombre, así pasa cuando anda uno de enamorado, hombre. Sí, no te preocupes. O aterrorizado, perdón, te me está escuchando a tu señora y capaz que me regañe, pero bueno. Conozco tu experiencia y tu el acercamiento con los migrantes, con la población de las familias de migrantes, y pues yo creo que va a ser también de mucha ayuda que por ahí nos estés apoyando. Sí, sí, por supuesto. Esta convocatoria acaba el 19 de noviembre. No se diga más, próximo viernes seguimos promoviendo esta convocatoria. Con los teléfonos que me des, con la dirección electrónica. Mientras tanto, no olviden, si andan por Radio UV y quieren información, búsquenos aquí, Carlos Garrido. Si andan por Emiliano Zapata o ya por la Plaza Américas y demás y quieren preguntar, bajen tantito unos kilómetros antes del aeropuerto. Ahí está el ayuntamiento de Emiliano Zapata y les vamos a dar información, toda la información que el asesor de este proyecto, Enrique Quintero, nos comparta. Porque es un trabajo realmente ejemplar y humano. Tenemos que hacerlo, Enrique. Y quiero conocer también mucho, Carlos, la participación de las asociaciones de los migrantes en Estados Unidos. Bien. Que es, lamentablemente en los gobiernos que han presidido, que han estado al frente de Veracruz, no han tenido voluntad política para organizar y acercarse a esta comunidad migrante. Entonces yo creo que es buen ejemplo lo que está haciendo el Ayuntamiento de Emiliano Zapata para poder acercarse y vincularse con los migrantes, pues para saber conocerlos también y pues ver la migración en otro contexto, y que no se vea la migración nada más en cuestión de derechos humanos, sino también en oportunidades de desarrollo para así es las familias, ¿no? Ahondamos en ese punto el próximo viernes, ¿te parece? Perfecto, Carlitos. Hecho. Te agradezco mucho, agradezco el y que tengas buen día. Fuerte abrazo y estamos atentos. Buen día. Igualmente. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a pasar uno de los cuentos del proyecto de Apuntes sobre Migración. Se llama Casita que Corre. Esperemos que lo disfruten y comentamos rapidísimo cuando acabe el cuento unos minutitos. Sí, está chido, no se lo pierdan. Cállate, tlacuache fronterizo. Es un amigo, pero bueno. Sí, yo soy cuate de todos. Llámenlos, por favor. Tlacuache fronterizo, ya tuviste tu espacio y tu cuento, ¿de acuerdo? En otro momento. Está bien, sale. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentan Cuentos sobre Migración. Casita que corre. Hola, hoy les voy a contar la historia de Lili, una niña que nació en un lugar cerca de México. Su casa estaba muy cerca de las vías del tren y estaba hecha con los contenedores que un día el tren, por alguna extraña razón, dejó en ese terreno y la gente los usó para hacer sus casas con ellos. Pero a pesar de haber nacido tan cerca de donde pasaba el tren, ella nunca lo había visto, pues su mamá siempre le decía: es mejor que juegues dentro de la casa y ni se te ocurra acercarte a las vías. ¿Por qué? Porque hay una bestia enorme que recorre estas vías, se lleva a la gente y come niños. Y así pasó el tiempo y Lili iba creciendo. Y no podía acercarme a las vías, a pesar de que tenía muchísima curiosidad. Y aunque trataba de ignorarlo, el rugido de esa gran bestia siempre estuvo en mi mente. Un buen día, cuando Lili era más grande, se atrevió a desobedecer a su mamá y fue al encuentro con esa gran bestia que recorría las vías del tren. Ya soy grande, tengo 8, así que ya es hora de enfrentarme con esa bestia de la que mi mamá habla tanto. Además, si todos mis amigos la conocen, ¿yo por qué no? Y así fue. salió con sus amigos a conocer y a enfrentar a esa bestia. Era casi mediodía y estábamos bajo un árbol comiendo guayabas, pues el sol estaba muy caliente. Cuando de repente escuchamos un rugido que me estremeció, pero me levanté muy valiente y corrí directamente hacia la vía del tren. Mis amigos sorprendidos me gritaban, ¡no te acerques demasiado! Y de pronto lo vi. ¡Casita que corre! ¡Casita que corre! Grité sorprendida cuando vi los primeros vagones del tren, que aún estaba lejos. No podía distinguir lo que venía sobre esos vagones, pero algo venía encima. De eso estaba segura. En ese momento, mientras ella miraba atónita el tren, sintió un jalón que la alejó y se la llevó de ahí. Era mi mamá, que me jalaba del brazo y al mismo tiempo iba regañándome. Te dije que no te acercaras a las vías. ¡Pero mamá! ¡Nada de pero! ¡Ay, mamá! ¡Ya! ¿Qué no entiendes? ¿Que eso es muy peligroso? ¡Ay! ¡No me chilles más! Después de ese día, me castigaron. Y para que no me acercara a las vías del tren, mi mamá me llevaba y me recogía de la escuela todos los días. Y estuve sin salir a jugar durante varias semanas. Pero había un lugar donde nadie podía vigilarme. Y ahí yo era libre. Sí, en mi imaginación y en mis sueños. Soñaba con una casita que corría, que era habitada por abejas, por monos, por aves de colores, elefantes, cotorros, águilas, gatos salvajes, lagartijas y hasta tlacuaches. Todos siempre muy contentos de convivir en esa casita que los llevaba a recorrer el mundo. En mis sueños, veía lo felices que los pasaban los que viajaban y vivían ahí. Pero una noche, tuve un sueño muy extraño. En la casita que corre, no había nadie. Esta corría por las vías, atravesando el bosque espeso. Se oía el trino de los pájaros, el zumbido de las cigarras y el croar de los sapos. Después, cruzaba mares y desiertos. Pero, al asomarme al interior de la casita que corre, no había nadie. Y subía con una maleta que era mucho más grande que yo. Y como dentro del vagón no había asientos, pues me sentaba encima de ella. De repente, una voz salía de la maleta y me decía, ¡Lili! ¡Lili! ¡Sácanos de aquí! ¡Estamos muy apretados! No podía entender lo que pasaba. Estaba a punto de abrir la maleta, pero en ese momento, mi mamá me despertó. ¡Lili! ¡Lili! ¡Lili, ya levántate que tienes que ir a la escuela! Mamá, mamá, en la casita que corre no solo viven las abejas, ¿verdad? ¿Qué dices? La casita. La bestia, como tú la llamas. No había nadie. Pero también pueden vivir personas y viajar en ella, ¿verdad? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tal vez algún día yo pueda subirme a ella y viajar también. No digas eso. Tú nunca te subirás a esa bestia. ¡Pero mamá! Ven conmigo. Hoy no vas a ir a la escuela. Su mamá la tomó de la mano y se la llevó. Caminaron hasta que llegaron frente a las vías del tren. Siéntate en lo que pasa a tu casita que corre. Lili le hizo caso, pero no se atrevía a pronunciar palabra hasta que por fin oyó ese rugido. Su mamá la acercó a las vías y le dijo, mira tu casita que corre, hija. Mírala bien. Me acerqué un poco más a las vías, muy lentamente, y por fin logré mirar el tren. Lo vi de cerca. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver que esa casita que corre a través de las vías del tren no llevaba pájaros cantando, ni cotorros gritones, ni cigarros, y mucho menos tlacuaches? Los que habitaban esa casita eran personas como yo, como mi mamá. No podía entender lo que veía. Quisiera un gran panal, pero de humanos. Y en sus rostros podía ver su tristeza y desesperación. En ese momento sentí mucho miedo, así que tomé la mano de mi mamá y la apreté muy fuerte. Y ahí, a la orilla de las vías, ambas se quedaron en silencio mientras veían pasar aquella gran bestia. Hasta que Lili se atrevió a preguntar. Mamá, ¿por qué van personas ahí arriba así? ¿Por qué su casa se mueve? Porque esas personas son como las aves migratorias que por muchas razones tienen que salir de su país e irse a trabajar a otro lado. ¿Y por qué no trabajan en su país? porque ahí no hay trabajo para ellos. Pero tú dices que siempre hay algo que hacer. Sí, pero para estas personas no. En cuanto dijo esto, los ojos de la mamá de Lily se llenaron de lágrimas. ¿Estás llorando, mami? ¿Quieres ir a la casa? No, todavía no. Lily, como toda niña, continuó haciendo muchas preguntas. Pero en los pensamientos de su mamá estaba el recuerdo de su esposo, el papá de Lily, que un día, harto de no encontrar trabajo, decidió probar suerte subiendo a la bestia en busca de una vida mejor para su familia. Pasaron meses y no hubo respuesta, ninguna carta o una llamada. Su mamá iba todos los días a las vías del tren con Lily en brazos, con la esperanza de ver a su esposo de nuevo. Pero no hubo noticias. Lily apenas era una bebé. Y por eso ella no recordaba nada. Su mamá trató muchas veces de contarle lo sucedido, pero no podía hacerlo, pues se le cerraba la garganta al querer hablar sobre ello. Además, Lily era muy pequeña para entenderlo, pensaba su mamá. Tiempo después, mamá decidió contarme la historia de mi padre. Yo me alejé de las vías del tren para que mi mamá viviera más tranquila. Pero aún así no podía evitar que algo dentro de mí se moviera cada vez que escuchaba el sonido de esa casita que corre. Podía imaginar cosas increíbles. Así que un día probé pintar y escribir las imágenes que veía. Las abejas, la neblina, el bosque espeso y todos mis sueños, incluida la maleta gigante. Todos ellos cobraron vida en mis cuentos. El tiempo pasó y me volví una gran cuentacuentos. Ahora vive recorriendo su país. Y a veces algunos otros, pero eso sí, siempre vuelve a su casa muy cerca de las vías del tren para escuchar esa casita que la inspira a seguir contando y escribiendo, porque ella sabe compartir estas historias y siempre que puede lo hace con muchos migrantes en albergues o simplemente a la orilla del tren. Y así puede seguir soñando, imaginando y creando un mundo mejor o menos peor. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentaron Cuentos sobre Migración. Casita que corre. Narrador, Betania Benítez Rodríguez. Lili, Regina Celis Landa. Mamá, Liliana Patricia Celente Cetín. Redacción y dirección de Radiocuentos, Betania Benítez Rodríguez. Grabación, producción y edición, Ángel Cuauhtémoc Cruz Rivera. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Pues esperemos que les haya gustado este cuento que viene a colación con la caravana, con el tren, con todo lo que está pasando. Y antes de irnos, le queremos dar el número de teléfono, que es el 820-0056, extensión 111 del DIF municipal de Emiliano Zapata, para todos aquellos que quieran comunicarse para el programa Juntos, Familia Juntos, algo así. Los invitamos a que vayan. Y bueno, nos estamos despidiendo. Carlos, muchas gracias por el espacio. Nos vemos la próxima semana. Próximo viernes aquí estamos. Fuerte abrazo. Cuídense mucho. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes.